sabe qué va a suceder. Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. De la radio. Bueno, se dio a conocer que alcanzan las firmas para habilitar un plebiscito, una consulta que vuelva a poner sobre la mesa esta reforma de la seguridad social. Se resolvía en estos días el color de la papeleta, cómo se iba a instrumentar la campaña. En definitiva, de todos estos temas hablamos con Karina Sosa, quien es la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que en el marco de otros grupos y otras organizaciones sociales como el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, algunos grupos dentro del PIT-CNT y también algunos grupos políticos llevaron adelante lo que fue la recolección de firmas, también muy polémica. Y sobre este punto también hablamos con Karina. La recibimos aquí en la mañana de la radio. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Laura, y un saludo a la audiencia de Paysandú. Es siempre muy grato estar en su programa. Bueno, ¿cómo, digamos, se diagrama una campaña que va a ser difícil, ¿no? Caer en medio de una campaña electoral donde tiene todo el apoyo político de los principales, digamos, candidatos con la coalición de izquierdas que resolvió no adherir al documento del gobierno, o sea, del movimiento coalicionista, digamos, y de alguna forma marcar una diferencia entre la reforma que está en práctica, digamos, pero tampoco de acuerdo con lo que proponen estos movimientos sociales, Karina. Sí, claro. La campaña electoral ahora se va a presentar en términos concretos de analizar el panorama social y político sobre el que estamos atravesando en nuestra vida como país, ¿no? En esos términos, la coalición multicolor define, que ahora tiene otro nombre, no lo recuerdo, define elaborar un documento por la negativa sobre un proyecto del campo popular y los movimientos sociales. En cambio, el Frente Amplio prefiere mantenerse un poco al margen. ¿Cuál es nuestra valoración? Así como no nos gustan que se entrometan en nuestras decisiones y los pasos que vamos a tomar y cómo vamos a manejar la campaña, tampoco nosotros presionamos a nadie. No es nuestra tónica y no es nuestro estilo. Nosotros hacemos campaña en función de una papeleta que tiene tres puntos centrales que va en consonancia con mejorar la calidad de vida de la gente y estamos abocados a lograr ese objetivo. Por tanto, los análisis políticos que podemos hacer, más allá de decir que nos parece impropio ese documento por la negativa de parte de la coalición, que además lo hace en defensa de una ley que ellos mismos votaron, es entendible. También respetamos que el Frente Amplio se tome el tiempo que necesite para tomar la decisión que crea, porque nosotros creemos que tenemos al pueblo de nuestro lado. Y cuando decimos al pueblo, estamos hablando de aquel jubilado que cobra la mínima, de aquel joven que no encuentra trabajo, de aquella empleada doméstica que no puede continuar con la historia. Y entonces en ese marco creemos que hay mucha más gente que no tiene privilegios contra la que los tiene, que justamente son los que nos están haciendo la oposición, ¿no? ¿Cómo se va a diagramar a la luz de todo este panorama electoral que vemos, cómo se va a diagramar la campaña? Porque en este momento nosotros sabemos que tenemos que hablar de que vamos camino a una elección nacional. Te pide, le exige más a una selección argentina. Es como Uruguay, Estados Unidos. ¿Cuáles son los tres aspectos del cual hemos hablado a lo largo del año, pero que de alguna manera vuelven a estar a la consideración ciudadana? Bueno, consideración ciudadana, nosotros pretendemos poner que la edad de retiro se mantenga en 60 años y no 65, como se cambió con la ley de 2023, porque esa misma ley admite la revisión de la expectativa de vida y consideramos que es estratégico limitar esa edad en la Constitución de la República a los efectos de que mañana no sean 68 o 70 años la edad de retiro en este país. Entendemos que hay que ponerle un límite, así la gente quiera seguir trabajando más allá de los 60, porque no lo impide tampoco, como no impide que la gente que tiene servicios bonificados se pueda retirar antes. Entonces, en ese marco no es para nosotros para nada encorsetar en la Constitución un tema que para algunos sectores o para la mayoría o todos es de aspecto legislativo, porque entendemos la peligrosidad que significa dejar abierta esta esa ventana de oportunidad para poder manejar la edad de retiro al antojo del Poder Ejecutivo de turno. El segundo punto, que es equiparar jubilaciones y pensiones con el salario mínimo nacional, nosotros entendemos que es de justicia, porque las políticas económicas que se iniciaron en 2005 de aumentar las jubilaciones que venían cada 5 años, o sea, por cada gobierno aumentando de a una base de prestación y contribución, indican que hoy las jubilaciones tendrían que estar pasando los 24.000 pesos. Y sin embargo están en 18.840, quiere decir que con el dinero de los jubilados se ahorró en estos 5 años de gobierno y entendemos que eso tampoco es viable. El tercer punto, y es el más controversial, que es el de eliminar las AFAP, lo explicamos de una forma muy clara y muy concreta también. Si lo que decían que iba a pasar al votar la ley 20.130 era ajustar las cuentas, mantener el tema contenido de déficit y demás cuestiones, la intención de votar esa ley fueron esos argumentos, ¿por qué ahora salen con otros argumentos hablando de controversias con el tema de las calificadoras de riesgo, con el tema de... Es porque el dinero de los trabajadores se utiliza para cosas que no se deben, como por ejemplo prestarle dinero a empresas que están exoneradas de aportes patronales y esas mismas empresas después destruir puestos de trabajo, y eso va en contra de la gente que es la misma que le está pagando y subvencionando sus actividades económicas. Entonces nosotros no podemos más que pararnos firmes y decirle a la ciudadanía que ponga la papeleta en octubre, porque es la salvaguarda que va a tener a futuro, más allá de que sí se considere que vaya a tener que existir un diálogo social para afinar determinados detalles, porque hay que hacer conversar la ley 20.130, que es la que hoy está vigente, con nuestra propuesta, pero sí creemos firmemente en que esos 3 puntos tienen que estar arriba de la mesa. ¿Todo esto cuánto cuesta? El Instituto Cuesta Duarte dice que cuesta 460 millones de dólares. Según las cuentas del gobierno, es bastante más. ¿Por qué hay una diferencia en plata? ¿O tanta diferencia, bueno, digamos? Esa respuesta es muy fácil de responder también. La única certeza jurídica que hay hoy, si se aprueba la papeleta, es la diferencia entre las jubilaciones y pensiones mínimas y el salario mínimo nacional. Y ese es el coste de 460 millones de dólares y ese es el que se puede precisar con certeza. El gobierno lo que hace es estudiar el retiro de 60 a 65 años, la eliminación de las AFAP y otras cuestiones, que para nosotros eso no tiene validez desde el momento en el que estamos embarcados en un proyecto de reforma constitucional que puede cambiar notoriamente el panorama y que necesariamente va a tener que ser apoyado por una norma legislativa de menor jerarquía que la Constitución. Allí en la interpretación se sabrá específicamente. Ahora, lo que sí está claro es que el PIT-CNT solicita a los partidos políticos reunión para explicarles cuál es nuestra visión sobre la papeleta y a ver qué es lo que no se está entendiendo y por qué están citando esos números disparatados, incluso hasta el año 2100, cuando ni siquiera sabemos si va a haber otra pandemia o si va a haber otra crisis del 2002 como hubo en este país, ¿no? ¿Qué pasó con las firmas que en el medio del camino de esto, de las verificaciones, pasó tantas cosas, pasó tanta polémica y sobre todo se habló tanto? ¿Por qué algo así como más de 90.000 firmas quedaron por el camino? Bueno, también es fácil de responder. Hay 45.000 que no correspondían, no eran iguales a la firma de la credencial, o sea, la mitad, el 50% de las retrasadas fueron por ese motivo. Quisiera aclarar que una persona creo que tiene conciencia de que cuando firmó a los 18 años, tal vez hoy tenga 50, 60 o 42, no importa, y la firma capaz no sea la misma, ¿verdad? Y también lo que quisiera aclarar, que las firmas no las revisan peritos calígrafos, es una firma simple vista. Entonces, por tanto, entendemos que, bueno, es posible sí que no sean tan parecidas las firmas y que haya habido dudas. Eso no implica que el resto, las otras 45.000, son firmas en la mayoría inexistentes, porque como tú bien sabes, la papeleta tenía 4 espacios para firmar, y el procedimiento de trabajo de la Corte era marcar todos los espacios como una firma. En la medida que tú en una papeleta llevas una sola firma, vas a tener 3 que no existen, y van a estar contabilizadas dentro del promedio general, por eso es tan grande la distancia. porque nosotros entregamos efectivamente 430.000, pero la Corte toma un universo de firmas de unas 480, 490.000, porque contó también los espacios en blanco. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre la juntada de firmas por la LUC, que fueron casi 800.000, y las de ahora, que fueron 430.000? Ah, una diferencia muy clara, que adhirió el Frente Amplio y otros sectores políticos y que había más manos para juntar firmas, por supuesto. Esto fue todo sacrificio de las organizaciones sociales y de los movimientos que se generaron y de CNT, ¿verdad? Solamente. ¿Todo eso puede jugar en contra en el marco de esta campaña? Porque hay quienes van a hablar en contra y quienes no van a hacer nada, que son probablemente los que van a hacer peso también a los que vayan a hablar en contra de lo que hoy predica, lleva adelante el Mondes, ATSS, entre otros. Nos viene mejor los que no hagan nada ni digan nada. Por supuesto que si no tienen nada bueno para aportar, es mejor que se llamen a silencio. Ahora, quienes van a estar en contra tienen que saber que se están poniendo en contra al pueblo, ¿no? Porque como ya expliqué el contenido y el alcance de la propuesta del CNT y de las organizaciones sociales, va en consonancia con una mejor calidad de vida y con defender la vida, con defender los derechos como derechos humanos fundamentales, como lo son la seguridad social, la salud, la educación. En este caso estamos hablando de seguridad social, pero en la medida que nosotros tenemos gurises mejor atendidos con una prestación de asignación familiar, un jubilado que cobra mejor y es parte del núcleo familiar de ese niño, y todo lo demás, estamos también mejorando el indicador este del que tanto hablan, que es la inseguridad alimentaria en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por supuesto que nosotros queremos que mejoren todos los parámetros y que se ayude a todos los sectores vulnerables, y eso es posible solo y si hay una política pública que vaya en consonancia con eliminar el tema de recortar gastos, eliminando derechos, que es lo que ha sido la tónica hasta ahora, ¿no? Si bien algún debate en este sentido, ¿hay planificado algún debate? Porque hay lo que hay, por un lado, son declaraciones de muy alto contenido, ¿no? En algún sentido va a tener que bajarse mayor información a los ciudadanos, porque ahora, ante esta posibilidad, el público objetivo se expande, ¿no? En algún momento vimos que el público objetivo era más limitado, aquel votante convencido y por eso firmaba. Ahora hay que tratar de avanzar sobre otras poblaciones que no firmaron y que de alguna forma también tienen que tener la información tanto de un lado como del otro. ¿Se viene algún debate de ese tipo? Y bueno, en esto de pedirle reunión a los partidos políticos y de masificar la información, creemos que elevar el nivel de discusión implicará algún tipo de debate. Nosotros estamos abiertos como estuvimos antes. El tema es que hay que buscar los espacios y hay que lograr el consenso necesario para no quedar en inferioridad de condiciones, ¿no? Porque yo he visto programas donde han ido defensores de este plebiscito, donde son 4-2. Entonces, hay que buscar los espacios en la medida en la que el peso sea equitativo y se pueda hablar en un marco de respeto y sobre todo de realidad nacional, ¿no? Seamos conscientes, a los trabajadores y a los jubilados, en los últimos años se les ha hecho perder mucho poder de compra, el dinero no alcanza y la gente está pasando mal. En esa órbita es donde se tiene que discutir, y esa es la línea argumental que nosotros mantenemos y fidelizamos a la hora de solicitar un debate. Karina, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, como siempre. Muchas gracias. Hablábamos con Karina Sosa, presidenta de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Son las 10:40. ¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.